Este es un corte informativo. Buenas tardes, les saluda Julio Fuentes Hernández. Es el corte informativo de las 18 horas 3 minutos en Radio UV. Angélica Durán, académica de la Universidad de Purdue en Indiana, Estados Unidos, beneficiaria del programa Flugris, impartirá en la Universidad Veracruzana UV talleres y conferencias a estudiantes enfocándose en la migración de retorno a México. Los temas de la migración y de los jóvenes migrantes en retorno, particularmente aquellos que se incorporan a las universidades mexicanas, son un asunto que interesa a los académicos de ambos países, planteó la académica en la Escuela de Estudiantes Extranjeros de la Universidad Veracruzana. El Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana invita a la comunidad universitaria al estreno en México del documental Eternos Indocumentados Refugiados Centroamericanos en Estados Unidos el día viernes 23 de agosto a las 17 horas. Este fue el corte informativo. Soy Julio Fuentes Hernández y les invito a seguir con la programación. Este fue el corte informativo. Sigue nuestra programación. Son las 6 de la tarde, 5 minutos. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5. Vamos a escuchar una emisión más de Oye, Le y Dile, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile. Y saludamos con gusto a Liliana Calatayud. ¿Cómo estás, Liliana? Hola, ¿cómo te va, Germán? Me da mucho gusto saludarte a toda nuestra audiencia querida que nos acompaña. Te escuché susto. ¿Qué susto me das al decir eso? No, no lo dudo. Eso dije. No lo dudo. No, siempre es un gusto, Germán. Sí, algunos se asustan cuando llego al micrófono, ¿eh? No, sí, ¿quién sabe qué va a decir ahora? Te ama tu audiencia, sí, te extrañan en otros programas. Antes tenías como todos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Era Radio Germán Martínez, ¿no? En el programa de Radio Universidad, ¿no? No, no es cierto. Sí, bueno. Que cotorreábamos con Pepe González de que nada más me faltaba hacer una misa el domingo para transmitir los domingos. Es bueno, nah, saludos al buen Pepe. No es bueno acaparar. Sí, cómo no. Bueno, pues saludamos con mucho gusto a Guillermo Bautista, que está aquí con nosotros en la realización técnica, y a Alma Espinosa, que está aquí también. Alma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Alma. Aquí. Mucho susto de volverte a ver. Sí, ¿ya ves? ¿Ya ves lo que ocasionas? Sí, no, sí. Eso, con ese. Sí. Hoy es un día muy extraño, fíjate, es martes 13. Pero es Día de los Zurdos, además. Día de los Zurdos en martes 13. Pero además, hay una tradición griega de una diosa, que es la diosa de las encrucijadas, que se llama Hécate. La diosa de las encrucijadas, que algunos lo tomaron como la diosa de las brujas. ¿Que no es como la diosa de los laberintos? Algo así, sí, las encrucijadas. Algo así como la diosa de la cuarta transformación. Entonces, fíjate, martes 13, Día de los Zurdos y Día de la Diosa de las Brujas. ¿Y eso qué? Es un buen día. Hay que tener miedo, es, no, por eso qué susto. No, por eso qué susto. El otro día es muy bonito. Leí que el 7% de la población mundial es zurda. Sí. Nada más el 7%. Hay gente, y algunos maestros que no pasaron por esas pedagogías, que les amarran las manos a los niños que son zurdos, que para que sean derechos, que porque es un pecado ser zurdo. No, qué va, y es todos una los tontería. Zurdos son muy talentosos. ¿Cómo no? Todos los zurdos que conozco tienen un talento especial. Así es, así es. Así es que no tiene nada de malo ser de izquierda, ¿no? Exacto, así es. Bueno, vamos como siempre con las efemérides del día. Y un día como hoy, 13 de agosto, seguramente fue martes, en 1521, luego de casi un año de lucha entre mexicas y españoles, es tomada la Gran Tenochtitlan, hecho que inicia el dominio de la corona española sobre México. Y un día como hoy, pero de 1826, muere el físico francés e inventor René Théophile Laennec, creador del estetoscopio. Así es. ¿De qué te ríes? No, me acuerdo de estetoscopio Chaires, ¿te acuerdas? No. ¿No? El personaje de Víctor Trujillo. Ah. Que antes, bueno, pasaba en lo que era el Canal 13, ¿no? Que era de La Caravana, se llamaba el programa. Sí. Así es. Bueno, en 1863 fallece el pintor francés Eugenio Delacroix, fundador de la pintura moderna en Occidente. Una de sus obras, La Libertad Guiando al Pueblo, se convierte en símbolo de la República y se reproduce en billetes de Francia. Es muy famosa esa imagen de una mujer con su gorrito rojo y la bandera de Francia y un vestido suelto, ¿no? caminando hacia la libertad, ¿no? Los francos. En Francia, sí. Pues un día como hoy, pero de 1899, nace el cineasta británico Alfred Hitchcock, quien dirige La muchacha de Londres, primera película de cine sonoro en Inglaterra, aunque su legado se centra en el cine de suspenso, con cintas como Los pájaros. Así es. En 1945 fallece el escritor y crítico mexicano Jorge Cuesta, por cierto, nacido en Córdoba, miembro del grupo de los contemporáneos, cuyo trabajo destaca por unir la poesía y la ciencia en obras en las que manifiesta su preocupación por la problemática de su país. Él se suicida. Casado con Lupe Marín, en segundas nupcias de Lupe, tuvieron un hijo que se perdió en las tinieblas. Ese hijo casi no pintó, pero él era un hombre muy, muy notable en sus disciplinas, sobresaliente, el más inteligente de los contemporáneos. Para acabar pronto. Porque es de Córdoba. Coincide que es mi paisano. Bueno, un día como hoy, pero en 1946, muere el escritor británico H.G. Wells, notable novelista y filósofo británico, famoso por sus novelas de ciencia ficción, de la que es considerado, junto a Julio Verne, uno de sus precursores. Una de sus obras más célebres es La Guerra de los Mundos, que después se convertiría en serie radiofónica. Orson Welles la haría en radio. Cuando la gente invasión, creyó que hablaba un extraterrestre en uno de los programas, ¿no? Sí, la novela es fantástica, ¿eh? La novela de La Guerra de los Mundos. Bueno, pues cuando la vean por ahí, léanla, ¿eh? Porque es realmente muy divertida. En 1961, soldados soviéticos inician la construcción del Muro de Berlín, una pared de concreto de 166 kilómetros de largo y 4 metros de altura, para dividir en dos a Alemania, ¿no? Bueno, en Berlín principalmente. El 9 de noviembre de 1989, la barda fue destruida. Y bueno, en 1990 muere la escritora mexicana Caridad Bravo Adams, autora de libros de poemas y novelas románticas como La mentira, El amor nunca muere, Corazón salvaje, La intrusa y Bodas de odio. Todas estas que mencioné se llevaron a la pantalla, uh-huh, con los Azcárraga. Algunas a radionovela, luego telenovela. Y algunas también en cuento, en cómica. Qué prolífica mujer a la hora de describir sus obras. Pero es que era como pionera, ¿no? El chiste es ser la primera en hacer algo para que te vaya muy bien. Así es. Bueno, que lo sepas hacer además, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, hoy vamos a hablar del nuevo número de La Palabra del Hombre, el número 48, por cierto. Así es, hay ejemplares para sortearlos. Llámenos a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, 818-0923, 817-5115 y 817-5117. Además, también tenemos un número de WhatsApp, el 2281-535218. Ahí pueden mandarnos sus mensajes. Como cohete festivo que sube intempestivo dejando su efímera estela de humo para explotar en el cielo, así surge el nuevo número de La Palabra y el Hombre, que nos ofrece una nómina formada por Enrique Serna, Luis Zapata, Fernando Pessoa, Melgor Zata, Reichmer y Arturo Ripstein, por mencionar algunas de las plumas que integran el número 48. De la revista de la Universidad Veracruzana. La sección La Palabra recuerda los 40 años de la aparición de El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata, novela que sacudió a la moral mexicana de los 70. Enrique Serna escribe un ensayo sobre esta historia del mundo gay y la contracultura. El propio Zapata nos ofrece un cuento del amor y su imposibilidad en El poder del mal. Por su parte, León Guillermo Gutiérrez, seguidor de la literatura de temática gay, analiza los relatos Los Anacrónicos, de Ignacio Padilla, y Gatos Pardos, de Iris García, mientras que Víctor Saúl Villegas Martínez presenta el ensayo El cuerpo en su laberinto, sobre la masculinidad de Simón Bolívar en El general en su laberinto, de García Márquez. Y Laura Angélica Ballín ensaya sobre la deconstrucción del infierno en Tras el final, de Edgar Queret. Fernando Pessoa, con su heterónimo Ricardo Reis, se hace presente en el poema Oí contar que en otro tiempo, cuando Persia, en una versión libre de Jorge Lobillo. También se incluyen poemas del sueco Leif Holmstrand, el chiapaneco Amado Peña y la poeta Violeta Orozco. En cuento, Gerardo de la Cruz escribe En memoria del jinete Molina. La Palabra y el Hombre número 48, correspondiente al periodo de abril-junio 2019, se puede conseguir en la editorial de la Universidad Veracruzana en Hidalgo número 9 y en las principales librerías de Jalapa. Siempre que aparece el nuevo número de La Palabra del Hombre, nos da mucho gusto hablar de esta publicación y de cada uno de sus miembros que componen esta revista. Ya nos da mucho gusto recibir a Itzel Olivares Bruno. ¿Cómo estás, Itzel? Hola, Germán. Muchas gracias por la invitación. Hola, Liliana. Hola, Alma. ¿Qué huele? Muy bien aquí, después de algunos años, ¿no?, de haber sido invitada. Así es. Eras una niña cuando viniste, ¿no? Sigue siendo una niña. Recién había entrado a La Palabra, sí. Estaba recién desempacada. Así es. Que lo que son la parte de la historia, porque Itzel va a continuar estudiando y deja en un momento la producción de La Palabra del Hombre, ¿no? Sí, sí, sí, esperemos. Si todo sale bien, por ahí andaremos. Ese es un número que tiene una gran variedad de temas, ¿no? Así es. Tiene una característica especial, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, como muchos de nuestros lectores saben, La Palabra y el Hombre se ha caracterizado por tener muchos números monográficos y han sido muy buenos, tanto han tenido una excelente calidad en cuanto a textos y en cuanto a material visual. Han escrito colaboradores de varias nacionalidades, de Francia, de Argentina, de España. Y bueno, la característica del 48 es que es misceláneo. Esta vez no fue número monográfico, pero se pensó un poco la idea de hacer un mini dossier dedicado a la literatura de temática gay. Ya fueran ensayos, ya fuera poesía, pero como nos recibimos por ahí una crítica, y creo que hasta cierto punto es acertada, precisamente del Gino, que nos decía que esto es una postura pues muy muy hetero. En realidad no es, no, no hay tanta temática gay o tanta apertura hacia toda la comunidad LGBT y más. Uh-huh. Y creo que tiene razón, pero eso no deja de lado que tengamos muy buenas colaboraciones como la que encabeza la sección literaria, que es de Enrique Serna, que dedica su ensayo a El vampiro de la colonia Roma por cumplir 40 años de Luis Zapata, y quien también nos engalana la sección con un cuento inédito que se llama El poder del mal. Oye, y antes bueno, de que continúes, ¿cómo convencieron a Luis Zapata que publicara en La Palabra y el Hombre? Pues ya sabes, Germán, que el maestro Mario tiene sus, tiene sus trucos. Y pues me parece que son muy unidos Luis Zapata, Enrique Serna y León Guillermo. Entonces hicieron ahí una mancuerna muy, muy bien junto con el maestro Mario y aceptaron la invitación de colaborar con nosotros. Son muy buenos textos. A mí me gustaron mucho el de Enrique Serna. Yo no he leído ese libro de Luis Zapata. Y con la descripción que hace Serna, y bueno, además de lo que he leído acerca del libro, se me antoja bastante leerlo, ¿no? Porque habla de cómo era en ese entonces escribir acerca de un tema gay, ¿no? Y cómo fue recibido y cómo irrumpe, ¿no? Aunque no era nuevo, no era algo nuevo en la sociedad, pero sí estaba como rompiendo esquemas literarios, ¿no? Y que sí, había pocos, en ese entonces había pocos escritores que se atrevieran a hacerlo. Y es que en una suerte de entrevista, ¿no? Ficción, ¿verdad? Desarrolla la novela y es muy interesante. Y sí, rompe estructuras en esa época. Había muy poca literatura gay. No quiere decir que no haya habido. Claro. Sacan ahí también en los artículos desde cuándo se escribía sobre la homosexualidad, ¿no? Y sobre todo el lenguaje que utiliza Luis Zapata en el vampiro de la colonia Roma es lo que más le causó escozor a algunos sectores de la sociedad. Así es, un lenguaje pues coloquial, muy, muy familiarizado o emparentado con, ya lo menciona Serna, con la contracultura, la literatura de la onda, y pues por lo que menciona Serna, yo no estuve en ese entonces, pero me imagino que la recepción debió haber sido bastante polémica. Al que entrevistes a un transvesti. Bueno, es la novela, ¿no? Sí. Ajá. Sí. De Adonis. Uh-huh. Yo le edité, tuve la suerte de editarle a Zapata Autobiografía Póstuma, que es ficción desde luego, pero habla mucho sobre su, supongo que su propia vida, ¿no? Así es. Y también, pues es una historia gay, pues es literatura gay, muy interesante, ¿no? De sus cuitas, sus amores, sus desamores, todo esto. Es muy bueno, es muy bueno. Y el cuento de Luis Zapata también, ¿no? El que acompaña, como dice Itzel, este artículo, bueno, de Enrique Serna. Luego Luis Zapata habla también de una persona que conoce y que después ya no se puede deshacer de ella, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, los invito a que lo lean. Aunque no es gay el cuento. No, él es muy afable. Fíjate que lo traté como autor, es muy afable, muy, muy agradable. Es un poco excéntrico, pero que no me oiga porque me va a odiar. Pero sí, es a todo dar. Pero tanto Enrique Serna como Luis Zapata, digamos, son una especie de rompehielos en la década de los 70 para ir abriendo el camino a la literatura gay, aunque ya había precisamente, pero junto con ello va concatenado una serie de movimientos que hace posible que hoy reconozcamos, o se reconozca, mejor dicho, los derechos de las personas que tienen una opción diferente en esta vida y que de lo que consideramos lo normal, ¿no? Y el respeto sobre todo, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. Eso es muy interesante. Luego viene Luis Guillermo. Sí, precisamente León Guillermo sigue también esta línea de temática gay. Nos habla de dos cuentos, de uno de Ignacio Padilla, de Los Anacrónicos, y otro de Iris García, Gatos Pardos. Y yo le comentaba a Liliana que este es un ensayo un poco más académico, un poco más denso. Incluso León Guillermo se remite a las fuentes sobre el arquetipo, sobre el consciente colectivo acerca de lo que es la normalidad, de lo que empieza a ser en ese entonces la homofobia, ¿no? En el siglo XX, cómo se acuña el término, y a partir de ahí, bueno, empieza a hacer su, pues, su ensayo de acuerdo a la, a las líneas de cada cuento. Y ya me estoy atorando. No, adelante. Y bueno, nos da el argumento, nos dice que, bueno, también tiene que ver con esta idea de la contracultura, nos dice que hay una serie de peripecias que los personajes siguen, y conforme nos habla de crímenes sexuales, y con esto pues también tiene que ver la homofobia, ¿no? Y esta ambivalencia o esta doble moral que se tiene, pues, sobre todo en México, ¿no? Nos habla mucho, como tú dices, Germán, del lenguaje coloquial, del lenguaje punzante mexicano. Nos da ahí unas citas que no voy a repetir porque son palabras un poco groseras, pero sobre eso va disertando León Guillermo, y bueno, tiene una, digamos, una postura crítica académica acerca de estos dos ensayos que, bueno, como algunos saben, también va de la mano con el trabajo que hace el maestro Mario Muñoz, ¿no? Exacto. Juntos publicaron esta antología de cuentos de temática gay, y el maestro Mario ha seguido esa línea muy de cerca. Hoy parten de aquel evento del yerno. Cuéntanos, sí, del yerno de Porfirio Díaz. Sí, del encuentro este de los 41, donde encuentran al yerno de Porfirio Díaz, y que incluso menciona que a partir de eso se hace, bueno, salen los grabados de Posada, y bueno, hubo una fiesta en donde la mitad de los 42 bueno, al que omitieron fue al día. Ajá, exacto. La mitad estaba vestido de mujer y la mitad no. Entonces, bueno, es un punto de referencia para varias historias ese evento. Los que se vestían también de unos sacos muy especiales que tenían una cola muy larga y le decían lagartijos. Ah, sí, sí. Entonces estaban vestidos así. ¿No es la levita, no? No, la levita, ¿no? es el ejército. Sí. Los frac, ¿no? Que le llamaban, creo que sí eran. Traje de levita. Traje de levita, pues es más del ejército. Bueno, forma parte, pues, de todas esas anécdotas que son de esta literatura mexicana, ¿no? Que tiene esa temática gay. Sí, así es, así es. Y como bien lo dijiste, Mario Muñoz, que es el que coordina La Palabra y el Hombre, es el director de La Palabra y el Hombre, lleva buen tiempo estudiando esta literatura, ¿no? Sí, así es, y ya sus libros están agotados, yo creo que entonces ha tenido, pues, muy buena recepción, y aparte el campo ya se está abriendo mucho al estudio de esta literatura. Sí, esos fueron hitos de apertura a la literatura gay, al ensayo sobre la literatura gay, ¿no? Sí, así es. Hoy también es la sección de sociedad que tiene muy buenos artículos, ¿no? Sí, bueno, en esta ocasión se incluyó uno precisamente por su extensión y porque es muy, muy relevante. Digamos que en este caso se habla de Rumania. El contexto o el evento con el que quisimos familiarizarlo o concatenarlo era, pues, lo que tú mencionabas de Berlín. Pero hablando de dictaduras, el caso de Rumania es muy, muy, pues, desgraciadamente interesante, o desafortunadamente interesante. Y Malgorzata Reimer, en traducción de Amanda Falcone, nos presenta unos testimonios sobre la época dificilísima que tuvieron que pasar las mujeres en tiempos del decreto que Ceausescu pues publicó para que las mujeres tuvieran hijos, porque querían sobrepoblar. Hacer un ejército. Exactamente, querían sobrepoblar, y entonces muchas ya no tenían las condiciones para mantener a tantos hijos, no podían, aparte de que a nivel internacional pareciera que precisamente este decreto permitía o tenía las condiciones para las mujeres para que tuvieran más hijos. En realidad era todo lo opuesto, las condiciones eran pésimas, Y entonces había que mantener a otro y a otro y a otro. Y muchas mujeres ya no podían, ya no querían. De eso nos habla Reimer. Y nos pone a pues muchas que fueron madres, a quienes fueron hijos. Me parece que también pone el testimonio de un médico. Y nos hablan de una película por ahí en la que se retrata toda esta pues, situación. Es un gran trabajo periodístico. Así es. Esta Malgorzata Reimer es polaca, ¿no? Sí. Y va a esta historia de Rumania o Rumanía, que el título es muy bueno, Cunas y ataúdes. Sí, ¿no? Así es. Y precisamente, bueno, ya lo dijo muy bien Itzel, toda esta decisión de decreto de tener hijos para que el país socialista de Rumanía fuera muy fuerte militarmente. Pero eso fue una ilusión de un dictador como y tirano como era Nicolae Ceaușescu, que por cierto, bajo ese régimen estaba Nadia Comăneci, ¿se han de acordar de Nadia Comăneci, no? Sí. Bueno, ella le hicieron sufrir hasta lo indecible para que fuera una gran gimnasta, logró el 10 perfecto, pero su vida era un desastre. Entonces, este artículo nos demuestra cómo se destrozaron las vidas bajo esas dictaduras que había, en ese caso particular, en Rumania. Fundamentalistas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero además, mientras que exigían que todos fueran parejitos, que todos fueran igualitos en esa sociedad, el caso de Nicolae Ceaușescu vivía como rey. Era una corrupción impresionante. Él cayó su dictadura de manera estrepitosa. Y cuando cae esa dictadura, es cuando cae pues todo lo que estaba prendido por alfileres. Toda esa población empieza a tener muchas carencias, excesivas carencias, una pobreza tremenda, que lograron una explosión demográfica tremenda con estos decretos, evitando el aborto, castigando el aborto de manera severa, y es para que evidentemente nacieran todos los hijos. Y y pues vino después una crisis bárbara, ¿no? Todo eso lo describe muy bien Malgorzata Reimer, ¿no? Así es, y dejando trabajo. Sí, claro que sí, es un gran trabajo periodístico. De hecho, esta traducción se tuvo, bueno, la hizo Amanda del inglés. Uh-huh. No está publicada todavía, hasta donde tenemos conocimiento. No, texto no está publicado en español, que sepamos, en otro medio no lo está. Y bueno, sobre lo que mencionabas, aparte muchos quedaron huérfanos, ¿no? Uh-huh. O sea, no solamente hubo muchos abortos, sino que muchos niños que sí nacieron y que sí sufrieron esas consecuencias quedaron huérfanos por los riesgos, ¿no? Uh-huh. A la salud que esto representaba. Sí, la palabra del hombre tiene unas joyitas iniciales con la literatura, con Enrique Cerna, Luis Zapata, Luis Guillermo. Este artículo, este reportaje de Malgorzata es muy bueno, realmente. Sí. Es de la mitad por la cual vale la palabra del hombre. Ahorita vamos a contar lo demás, pero tenemos ya unas llamadas, Liliana. Sí, muchas gracias por escucharnos. Alicia Castillo, ¿cómo estás? Vero nos saluda también, muchas gracias. Y Juan Ramón García, de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Juan Ramón? Saluda y felicita al staff, dice, de este excelente programa cultural. ¿Cómo vamos a hacer para que llegue su revista? Que venga. ¿Está Jalapa en línea, Ingrid? No, todavía no está este número en línea, pero estoy segura de que podemos encontrar alguna manera de mandarle su ejemplar, ¿no? Sí, bueno, porque vale la pena tenerlo impreso. ¿A quién sí no le vamos a dar ejemplares? A Lino Monanegui, que nos manda aquí un saludo. Dice que francamente es muy bueno contar con los... Manda saludos, que francamente es muy bueno contar con los textos de Enrique Cerna y Luis Zapata, que es un lujo para ver el hombre, que cabe destacar que ambos autores son muy cercanos a la UB. Bueno, Enrique Cerna publicó Amores de Segunda Mano, ¿no? Que un libro que se agotó, también se ha agotado, y el de Luis Zapata, que tú cuidaste, Liliana, ¿no? Autobiografía póstuma se llama. Así es. Y también José Antonio Santiago Palomino nos escucha en la ciudad de Teziutlán, en la gran ciudad de Teziutlán, muy bonita. Soy egresado de la Facultad de Historia, generación 92-96. Descubrí la palabra y el hombre en la biblioteca de la USB. Felicidades por el programa. Gracias, José Antonio Santiago Palomino. Gracias. Y bueno, justo con este artículo que estábamos hablando hace un momento de Malgorzata Reimer, polaca, sobre los hechos de Rumania y las mujeres rumanas, elegí una canción que es muy especial, de Natalia Lafourcade, que se llama Derecho de Nacimiento. Entonces vamos a escucharlo.

En el número más reciente de La Palabra y el Hombre, en la sección Estado y Sociedad, se publica el notable reportaje Cunas y ataúdes, de la periodista polaca Malgorzata Rejmer, con traducción de Amanda Falcone, que nos expone cómo, a partir de un decreto emitido en 1966 por el dictador Nicolae Ceaușescu, se endurecieron las condiciones para practicar el aborto en Rumania. La sección Arte se engalana con las palabras del cineasta Arturo Ripstein, que pronunció al recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Veracruzana en el marco de la pasada FILU. En el dossier se presenta el trabajo fotográfico de la oaxaqueña Citlali Fabián y Raciel Martínez disecciona la película Roma de Alfonso Cuarón. Destacan también los escritos de Elizabeth Corral sobre Fernando del Paso y de Víctor Hugo Vázquez Rentería sobre Eloy Urroz y su libro de ensayos. Y de manera soterrada en la revista, David Osorio presenta un ensayo fotográfico sobre el artista sueco Ole Hedman. La Palabra y el Hombre número 48, correspondiente al periodo abril-junio 2019, se puede conseguir en la editorial de la Universidad Veracruzana en Hidalgo número 9 y en las principales librerías de Xalapa. Mandamos saludos a Reina Morales, que es interesantísimo todo el contenido de la revista, y ahora incluye a Zapata, a Luis Zapata, no vamos a hacer que Emiliano Zapata, ¿no? Sí. Paulina Díaz Padilla también nos manda saludos, nos escucha en la Colonia Progreso, muchas gracias. Recuerden que estamos en el programa Oye, Lee y Dile, de la editorial de la Universidad Veracruzana. Bueno, estamos también platicando con Itzel Olivares Bruno, que forma parte de La Palabra del Hombre. ¿Y cuánto tiempo llevas en la revista, Itzel? Casi tres años. Muy poco tiempo, pero, sí. Pero he aprendido muchísimo. ¿Qué te ha dejado? Bastante, sobre todo por cuestiones de edición, corrección, que es básicamente lo que yo hago. He aprendido muchísimo. Ha habido números que se han agotado, ¿no? Sí, así es. Los ejemplos que al menos yo conozco desde que entré, bueno, está el número dedicado a la cultura en Veracruz, el número de Rulfo, que fue buenísimo, el número dedicado a Sergio Pitol, que ya está, no está agotado todavía, pero está casi a punto. El que también va por esa línea es el número dedicado a Colombia, por la feria de hace poco. En fin, hay muchísimos que ya están agotados y siendo solamente de la tercera época con esta imagen que tenemos ahorita. Uh-huh. Está muy bonita, por cierto, la portada. A mí me gustó mucho que toma el momento justo en que el cohete va hacia... Es una fiesta popular, es va una hacia arriba. Fotografía de Citlali, que sí. Es la, de Citlali, sí, la del dossier, ¿no? Sí. De fotografía. Y hablando de fotografía, hay una sorpresa en La Palabra del Hombre que hay que descubrirla y hay que decirla. ¿Es una historia fotográfica la que trae de David Osorio? Daniel Osorio, sí. Perdón. Que a lo largo de las páginas aparece este artista sueco. Y es toda una historia que aparece en cada página, ¿no? Sí. Bueno, yo no me sé la historia detrás de estas fotos, pero por la secuencia uh-huh. de imágenes, al parecer fue un encuentro. Y bueno, creo que David Osorio menciona todo este interés que tuvo por este personaje que, como las fotos, se ve un poco oscuro. Bueno, ahí medio animado, ¿no? Un poniéndose una iconoclasta. Ajá, poniéndose una peluca, pero se ve a primera vista un poco oscuro, un poco, pues no sé, misterioso, e incluso interesante puede ser. Pero ya un cineasta, como bien dices, Liliana, retirado. Y que rompió desencantado. Sí, desencantado, exactamente. Rompió con todo y se volvió escritor, incluso en español, ¿no? Sí, así es. Poeta. Bizarro. Que vive aquí en Jalapa. Muy talentoso. Fíjate que él, Osorio, hizo ese trabajo fotográfico como la escuela de Nacho López. Le gusta mucho la fotografía en blanco y negro. Tomó ese personaje. Y no sé si recuerden una historia de Nacho López en fotografía, un fotoreportaje de un personaje de la Ciudad de México que va con un maniquí de una mujer desnuda por toda la ciudad, que se suben al camión, se sube al tranvía, se va a la pulquería, va al billar, hasta que lo lleva a la tienda donde va el maniquí, ¿no? Bueno, algo parecido trató de hacer aquí con desde que es un día en la vida del cineasta sueco, ¿no? De Ole Hetman. Entonces va en cada página, se va viendo esa historia de la cotidianidad hasta que cierra la puerta, termina, ¿no? Es una historia que viene ahí. La puerta con el número. Exacto, sí, sí. Empieza y termina con la puerta. Así es. Es parte, pues, de ese encanto que tiene también la palabra del hombre, ¿no? Sí, y bueno, platicó con él y aprendió mucho Osorio de este decano de la fotografía en cine, en fotografía fija, en todo, ¿no? Sí, y más o menos por la línea de la cotidianidad va el dossier de Citlali Fabián, nada más que en otro contexto, que sería muy el contexto bonito, del campo, de Oaxaca, y de su familia, del paso de los años también de su familia, porque empieza con la foto de una bebé, después se va como en diferentes etapas, y tiene otras fotografías, insisto, del campo, de objetos que utilizan para la cocina, de los sembradíos, músicos de lugares también. Ajá, músicos de Oaxaca, de lugares abandonados. Pero prevalece la imagen femenina oaxaqueña. Así es, ¿no? Así es, prevalece. Hay una parte que Claudia Pretelín comenta acerca del trabajo fotográfico. Me llamó mucho la atención esto que ella dice, que las texturas cobran en ciertas ocasiones un volumen casi tridimensional, pero a la vez sus cualidades parecen peleadas con el color de nuestra piel. Y lo que dice la fotógrafa es que no es tan la imagen no es tan sensible a los colores rojos o amarillos, por lo que una piel morena la registra con suma dureza. Quizá, diría yo, firmeza, voluntad inquebrantable que excede el fenómeno subjetivo del color de piel, mismo que acentúa nuestra propia identidad. Y también en este escrito que habla acerca de esta fotógrafa, firmado por Claudia, se refiere a la técnica que utiliza ella, que no es normalmente la fotografía como la conocemos, ¿no? Sino hace uso de una fotografía, se llama, con las técnicas de colodión húmedo, que es un proceso inventado a fines del siglo XIX y que aún en tiempos. Las revela. En ese momento. Y esta estuve más o menos investigando esta técnica, que es utilizar algo parecido a un barniz. Y bueno, eso los fotógrafos llevaban a cuestas el laboratorio porque tenían que revelar inmediatamente. Sí. Entonces, justamente lo que describe Claudia Pretelín acerca de Citlali Fabián es eso, que las fotografías parecieran como en tercera dimensión, como que cobran mucha fuerza, mucho realismo. Y como decía también Itzel, las imágenes que retratan la vida común, la vida del campo, las costumbres, la iglesia, las mujeres, y habla que es también acerca de su familia, de sus amigos, y es toda una imagen que vale la pena ver, y que están preciosas estas imágenes, las imágenes que tiene de niñas, sobre todo, me gustaron mucho. Decía Lino, por la foto de portada, ahora sabemos cómo se empezó a incendiar el bosque en Roma. Ah, sí. Es verdad, sí, es verdad. Sí, sí, sí, sí. Es de la película Roma, que por cierto, acabando el dossier, viene el artículo de Raciel sobre el derecho de Alfonso Cuarón de esculpir su tiempo, hay un incendio en la película, justo es precisamente por una fiesta. Sí, así sí. Es. ¿No te has de acordar de esta adivinanza que aparecía en los textos de primaria, no? De Tito, Tito Capotito sube al cielo y pega un grito. Sí. ¿Qué es? Me lo contaron. ¿Te lo contaron? El trueno. El no, trueno, el cohete. Ah, no era, no era el no, trueno. No, es trito. Tito, Tito Capotito sube al cielo y pega un grito, el cohete. Sube al cielo. Ah, sube al cielo, pues, sí. No sé por qué entonces... Esa era otra adivinanza. ¿En qué libro era el tuyo? Era de los que tenían errores. ¿Sube al cielo? Oye, no. El trueno sube al cielo y pega un grito. Claro que es el trueno. Es no. El trueno. Hay que regresar a nuestros libros de texto. Es el trueno. Bueno, se Tito, investiga. Tito Capotito sube al cielo y pega un grito. El cohete. El trueno. Bueno, el trueno truena. Bueno, en el cohete no truena. En la edición sí, claro, de 1928 el decía el trueno. De 1928. ¿No? Siempre haciéndome sentir mal. Ah, no es cierto, no es cierto. No, ni te sientes mal. Arturo, sí, Arturo no. Pérez nos manda saludos. Están escuchando el Fobiste. Paulina Díaz Padilla también. Reina Morales ya la saludamos. Donald Navarro te manda saludos. Hola, de San Luis Donald. Potosí. La maravillosa ciudad de San Luis Potosí. Saluda a Liliana, a Alma Espinosa, que siempre disfruta el programa. Ay, allá en San gracias, Luis. Donald. Así es. Qué amable que nos escuchas. Que nos mande unos chocolates. Unos chocolatitos, Constanzo. ¿Sí? Y unas enchiladas potosinas, son riquísimas. Las enchiladas. Saludos, Donald. Es muy bonito San Luis Potosí, ¿eh? Yo no lo conozco. Ahora sí que lo que te has perdido, ¿eh? Estás perdiendo de un lugar muy bonito en arquitectura. Pero voy preciosa. A conocerlo. Y bueno, los museos que tiene también. Ah, es una maravilla. Ah, mira. Este, el Museo de la Máscara es genial. De la máscara y también de... se me olvidó, de Carrington, Leonora Carrington. Leona Carrington. Ah, sí, ¿no? Qué bien. Sí, es de Leonora Carrington. Bueno, está, hay una exposición que no es permanente. Pero sí, temporal. Sí, es el museo, así se llama, lo voy a buscar. Beatriz Adriana Hernández Huerta saluda también a los conductores y a Itzel Olivares. Gracias. Que está ahí. Platícanos cómo se hace el dossier, porque es parte del corazón de cada número de la revista, ¿no? Bueno, el dossier es... recibimos colaboraciones de fotógrafos, de pintores, y está a cargo, como ustedes ya saben, de Leo Rodríguez. Él, digamos, que está a la cabeza de la sección junto con... el comité de arte, revisan los portafolios o incluso si llega una sugerencia de fuera, él descubre, constantemente le está echando ojo al trabajo de artistas contemporáneos. Entonces, si surge por ahí alguna idea de cómo armar un discurso visual que esté también ligado a los textos o no, porque... en ocasiones así sucede, no tienen que ver, va armando el dossier, él hace el acomodo de imágenes y pues es muy, muy cuidadoso el proceso, ¿no? Porque sí tiene que seguir una línea discursiva, ordenada y coherente. Y pues también se va armando con las imágenes de interiores, porque son dos discursos que tienen que ir, si bien no juntos, sí tienen que, deben tener fuerza, ¿no? Una fuerza visual como la tiene, se intenta tener en cada número, ¿no? En este caso, el número está un poco oscuro, porque tanto las imágenes de interiores como de dossier son en blanco y negro. Pero se trata de... hacer un realce a la cuestión visual mediante la formación que ya le toca a nuestro maquetador David Medina, y ahí se va jugando con el discurso textual y el discurso visual. Además, cada sección tiene un coordinador, ¿no? Sí, así es. ¿Mm? Así es. En la palabra, que es la maestra Mercedes Lozano, arte, que es Leo, también es de dossier, y esta y sociedad, que es la doctora Remedios Álvarez. Y ya las otras secciones no hay un responsable como tal, pero sí hay un comité dictaminador. Muy bien. Le mandamos saludos a Ariel Ortiz, que nos está escuchando, Ariel. ¿Qué hola, Ariel? Saludos. Seguro se está preparando para una transmisión deportiva. Aunque no hay, inventa un torneo de canicas, pero lo transmite. que Ariel me ha obligado a hacer la sección Oye, Ley, Dile Deportivo para TV Más. ¿De veras? Comento libros de deporte, obviamente, ¿no? ¿En serio? Sí, oiga, sí, ¿a qué hora sales? No sé. Saluda al profe. En TV Más, ay, hay que estar tenemos, pendientes. En la noche sale, pero ya hemos hecho varias cosas. Ya como a las 3, 4 de la mañana, sí, a esa hora seguramente saldrá. Exactamente, sí. Exactamente, nunca me he visto. Me da miedo verme en la televisión, ¿eh? Oye, pero ¿hay suficientes libros sobre fútbol? ¿O sobre deporte? Sobre todo, más deporte, bien, béisbol, luchas, fútbol, toros. Ajá. Entonces, sobre eso comentamos. Qué interesante, Germán. Sí, sí. Me pareció una magnífica idea, pues, de Ariel, que haya invitado. Sí, sí, más que se le está acumulando el dinero que me debe por que venga a pagar. Tú trabajas por amor. De las Olimpiadas también. Hay libros sobre Olimpiadas. Oye, yo no vi nada esta vez de los Panamericanos. Wow, cuando más de medallas cosas hemos cosas ganado. Hay una foto que es, esa vez es la foto de la historia de México. Del Chavo Marta. Castillo que gana el de 1500 metros, porque llega con una sonrisa y atrás con cara de aflicción va a Estados Unidos y Canadá. Pues sí, fíjate. Si así estuviéramos en el Tratado de Libre Comercio. Y en la vida. Y en la vida, si todos lleváramos esa sonrisa y esa confianza que él lleva en el rostro y esa satisfacción de sentirse ganador. Pero aparte, o sea, ganando sobre Estados Unidos y Canadá. Y Canadá, ¿no? Porque los dos están atrasito de él. Sí, sí. Es muy buena esa imagen. Sí, es una sonrisa geopolítica. Exacto. Diría Alfredo Jalife. Jalife. Jalife. Bueno, pues ya ya nos vamos y le decimos que Juan Ramón García en la Ciudad de México se lleva su revista. Sí, así es. ¿Cómo le hacemos que se comunique de nueva cuenta? También entonces podríamos enviarle una revista a la llamada que tenemos de Tezutlán. Tezutlán. Sí, bueno. Así es, solo que nos den una dirección con un código postal al que podamos enviar los ejemplares. Perfecto. Y se los haremos llegar. Beatriz Adriana lleva su revista, Paulina Díaz Padilla, Arturo Pérez, Vero, Reina Morales y Alicia Castillo. Llevan su revista de La Palabra del Hombre. Muy bien. Y ya nos vamos, Liana. Ya nos vamos, muchas gracias, gracias. Muchas Itzel, gracias por la invitación y a los que nos están escuchando. El próximo martes estás, ¿sí, verdad? Todavía estás. Sí, estoy. Bueno, muy próximo bien. Martes. Que me les voy a ir un ratito. Se va a la feria de la UNAM. La Filuni. Por ahí estaremos. Nos platicas. Claro, ahí vamos a tener un stand y también va a estar la revista La Palabra y el Hombre, el número 48, ahí en la feria de la UNAM. Yes. Que te vaya muy bien. Gracias. Y gracias a Guillermo Bautista y a nuestras compañeras que reciben las llamadas y nos la pasan aquí a la cabina. Aquí estamos el próximo martes. Hasta la próxima, gracias.